tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que os ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto, la 107.9. Bien, queridos oyentes, después de esta doble sesión de nuestras bandas, llega el momento de escuchar solfeo del, bueno, música de películas, después de los feos y de los litros. ¿Alguien puede dar más? Yo creo que no. Roberto Zona, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, para empezar este gran programa. Además, contamos hoy a los controles con todo un lujo. Santi Roberto, buenas tardes, compañero. El placer es mío, compañeros Jolí y Roberto, acompañaros en el día de hoy. Tú sabes que este es tu programa y puedes lanzar todo aquello que quieras, ¿vale? Perfecto. Bien, falto yo por presentarme, les habla Juan Luis Payás y voy a intentar introduciros un poquito lo que vamos a tener a continuación. Hoy tenemos un programa Made in Spain, aunque en este caso hablaremos de los grandes talentos musicales que están triunfando o que triunfaron en su momento fuera de nuestras fronteras. Por ello hemos titulado el programa, pues, Españoles por el Mundo, como el programa este famoso que está por ahí, ¿no? En el que haremos un repaso de aquellos grandes compositores que siempre han dejado la marca esta España a un alto nivel, ¿no? Por todo ello, pues eso, hablaremos de Españoles por el Mundo y nada, si queréis saber un poquito qué españoles tenemos por ahí, más internacionales, pues este es vuestro programa. Pero antes de esto, Roberto os informará, pues como siempre hace, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, una forma directa, que es el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Ya sabéis que siempre estamos esperando vuestras llamadas y que nos encanta, pues, hablar con vosotros. Ya también deciros que recogemos peticiones para esos programas de clásicos populares que hacemos de vez en cuando. Uh-huh. Y en el cual, pues, ponemos música programada por vosotros, por el oyente. Ya tenemos unas cuantas que recogemos, sí, en semanas posteriores. Pues nada, cualquier cosa que queráis comentarnos, nos llamáis al 96 250 4508. Y también tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook, con enlaces a los podcasts, esto es, a todos los programas grabados, y donde también podéis dejar vuestros comentarios. Efectivamente, nos encanta saber lo que opináis sobre el programa, las inquietudes que tengáis, las inercias, las ideas que nos podéis aportar, porque de ellas nosotros nos nutrimos. Dicho esto, como bien ha hecho Roberto, pues prepararos para viajar por el mundo de nuestros compositores, porque, chicos, ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el, Roberto, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener dos partes en este programa. Nos vamos a dedicar, por una parte, a personalidades españolas clásicas. Los que triunfaron. Los que triunfaron hace ya unos cuantos años. Y abrieron el camino, la senda, ¿no? Sí. Y la segunda parte del programa lo dedicaremos a ver un montón de jóvenes talentos que están haciendo música para el cine internacional, pero todo ello a partir del 2000. O sea, jóvenes talentos, unos no tan jóvenes, pero que están trabajando muy activamente en el cine internacional. En la primera parte, pues, pasaremos por gente tan famosa como Xavier Cugat, José Iturbi o Narciso Yepes. Ahí es nada. Son nombres conocidos por todos. Y en la segunda parte, unos más conocidos y otros menos, desde Alberto Iglesias y Roque Baños a jóvenes valores como Lucas Vidal, Agustín Milayonga o Fernando Velázquez. Y, bueno, como siempre, Roberto, acabaremos con una canción, ¿no? Sí, acabaremos con una canción, con, bueno, vamos a dejar esta sorpresa, no la voy a decir en el sumario, yo creo que el español más internacional del cine, sí, se podría decir. Ha hecho de todo el hombre, ¿eh? Sí, sí, sí, ha hecho de todo. Y también tendremos una sección de noticias relacionadas con el tema. Perfecto, pues nada, este es el programa, ya hemos dicho, Españoles por el Mundo, y si queréis disfrutar de música buena, no quiero decir que la anterior no lo sea, esos litros y esos feos arriba, pero esto es otro tipo de música, aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect. We'll be right back. Y teníamos a gran Xavier Cugat y su orquesta, ¿no? En esta película de 1943, Tres días de amor y fe, Roberto. Pues sí, y quien cantaba era Lina Romay. Lina Romay. El tema, ya lo decía al principio, ¿no? Ella es una bomba de Brooklyn, ¿no? Sí, sí, sí. Esta película, Tres días de amor y fe, es dirigida por Frank Borsach y con guion de Delmer Dave. Son dos de los grandes nombres del Hollywood clásico. Uh-huh. Y un poco está en el marco, pues, de la Segunda Guerra Mundial, de soldados que vuelven a casa y van a entretenerse a los locales. Hay que animarlos. De Brooklyn. Hay que subirles, ¿no?, la moral, ¿no? Sí, señor. Y en el Stage Door Canteen, pues actuaban gente tan famosa como Xavier Cugat, pero gente también más famosa, no españoles, como Count Basie o el gran Benny Goodman. Uh-huh. Entonces ahí se enmarca esa película. Bueno, película muy entretenida, con una gran banda sonora y que, bueno, para los amantes del cine de esta época, pues supongo que les habrá venido muy bien recuperar este tipo de música. Sí. Pero bueno, también tenemos en esta época otro de los grandes, en este caso un valenciano, ¿no?, de pro, como fue José Iturbi, Roberto. Sí, que además coincidieron, ¿eh? Sí. En una película que aparecen tanto Xavier Cugat. Hombre, tenemos visita en el Bueno, el Feo y el Malo. Este programa va a ser una maravilla. Sí, tenemos a nuestro gran amigo Tonino, que viene aquí a vernos. Sí, a darnos su apoyo. Un segundo, voy a darme un abrazo aquí en directo. Por supuesto, claro que sí. Un abrazo aquí. Otro de los grandes. Aquí. Nos escucha desde Zaragoza, nos escucha. Pues sí. Señor. Bueno, desde Teruel este año. Este año. Históricamente. Desde Zaragoza. Pues sí, José Iturbi y Xavier Cugat coincidieron en una película de la Metro-Goldwyn-Mayer que se llama Festival en México. Uh-huh. Y ahí salían los dos. Pues en este caso vamos a poner una de esas bandas sonoras que yo sé que a la gente le gusta, y una escena muy bonita, Levando anclas con el gran Frank Sinatra, que digo yo. Y Gene Kelly. Que son dos jóvenes militares que van ahí, pasan un día en Nueva York con todos los problemas que acontecen ahí, y sale Iturbi ahí tocando el piano, y esa escena que vamos a poner a continuación, tocando la Rosetta Húngara número 2, que está el maestro Iturbi tocando el piano, y luego una porra de niños allí tocando todos juntos al unísono, y en un auditorio. Y yo creo que la gente que ha visto esta película ya sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Además, una escena muy bonita. Sí, la vamos a dedicar. Recuerdo cuando hicimos el programa del cine americano de los 40 y sí. 50, que nos recordaron la ausencia de José Iturbi, sí. Y era porque teníamos este programa en mente. Algunos oyentes, pues para ella va dedicado este tema del interpretado por el gran José Iturbi. Efectivamente, ahí tenemos la Rapsodia Húngara número 2. Thank you. Come on, we got him cornered. Qué exhibición. Qué bien tocado, ¿eh? Lo hace hablar, dice Muñoz. Sí, sí, sí. Además, ambas dos que hemos puesto hasta ahora son tal y como suenan en las películas. Uh-huh. Hemos puesto corte de la película. La verdad que la de esta escena es muy bonita, ¿no? Están ahí estos dos marineros ahí haciendo de la suya y por otro lado Iturbi con sus alumnos ahí tocando. Bueno, muy bonito. Esta película, desde el punto de vista musical, pues, nos podemos encontrar estas joyas y la propia banda sonora de Leonard Bernstein es genial, que ya la hemos puesto aquí en alguna ocasión. Sí, On the Town, ese gran tema. ¿Hay una llamada por ahí? ¿Tenemos una llamada? Bueno, pues, tenemos una llamada. Hola, hola. Hola, Luis. Hola, grande, ¿cómo estás? Pues... te veo bien, va, anímate, ¿qué? Dime que bien, si no, chapamos esto ya mismo, ¿eh? Vale, bien. Bien escuchándoos. Cuéntame, cuéntame. Pues nada, qué raso de hombre tú. Esto es recordar viejos tiempos. De Marianne, de Ramón, de Ford. También la música. Sí. Sí. Que algunos parecen que la tiene antigua. Hombre, Franz Liszt, o sea, sí, es un sí, clásico, es muy, total. Franz Liszt es muy antiguo. Con sí. La rapsodia, los preludios y demás. Juan Luis me entiende. Sí, sí, sí, te estoy entendiendo, te entiendo perfectamente. Juan Luis es muy antiguo. Sí. Y en nuestra sociedad hay mucha persona mayor que se le debe un respeto. Sí. Y está bien que se le mezclen las cosas, pero que también. Estos son cosas de mi padre. Que se quedaba siempre con la vena de alguna sarsólica, alguna cosa. Pero tu padre era un crack, siempre estaba silbando. Yo recuerdo que iba a pasar por ahí y siempre estaba ahí. Pero ya tiene su... Sí, sí, cortando su madera, ya tiene sucesora, ¿eh? Ya tiene sucesora, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién? África. ¿África es silbadora? ¿Es chulera? No, pero chula ahora, ¿eh? ¿Sí? O sea, esta se pone solo en la terraza a pintar o que... y está, digo, madre de Dios. Pues podía haber venido hace dos semanas que hicimos el programa de los silbidos y Roberto y yo a duras penas sabemos silbar. Podemos haberlo sabido, ¿ves? Nos podíamos haber coordinado mejor. La próxima vez pues la próxima vez la invitamos aquí. Cortarse ni un pelo, ¿eh? Ni un pelo, eso está bien. No, esa es por el otro lado, Carmen Morán. Muy bien. Ya tiene preparada la maleta. Sí. Con todos los aditamentos para... Lo tiene claro, ¿no? Seguirse, joder, y además sin vergüenza. Sí, pues está muy bien, orando. Sin cortarse. Pues bueno, eso. Aquí simplemente estamos. Que algunos de estos, estaba detrás, ¿eh? ¿Sí? Estaba detrás. Pero me faltaba... Eso. Que que tengo hoy. Lo celebramos. Y ya ves tú, el siguiente temita te va a gustar. La guitarrita ya sé que a ti también te gusta. Pero después espero que te eches un bailecito ahí en casa, ¿eh? La siguiente. Sí, ya verás cómo sí. Bueno, yo si te quieres te puedo invitar a unas alubias a todos los arras que he hecho. Hombre, sí. Ahora es la época de las alubias, ¿eh? Sí, se acaban de recoger ahora, ¿eh? Esas fabadas. Y espero que ¿has abierto el Face? Pues lo tenemos por ahí, sí. Bueno, pues. Si no llegas a casa, lo abro ahí enseguida. Te mando una cosa personal. Vale, sin problemas. Y creo que te gustará. Vale. Pues Fernando, como siempre es un porque placer escucharte. Me costó distinguirte con pelo. ¿Sí? Sí. Yo sí que lo he visto. Sí. Pues nada, simplemente saber que estamos los incondicionales. Que sepáis que cuando no hay un hilo que te conecte, pues no coges el auricular. Bueno, pues nada, Fernando. Aquí estamos e intentamos haceros llegar solfeo del bueno. Seguir enseñándonos que hay que ver lo que aprendemos. Pues tanto nada. el tío Emilio Michete y yo. Bueno, pues nada. Somos ahí los incondicionales y estamos con la oreja en la radio. Pues muy bien, Fernando. Un beso para vosotros y un abrazo muy fuerte para Emilio. Uh-huh. Y un recuerdo para toda su familia. Muy bien, perfecto. Permanece ahí a la escucha porque seguimos, ¿vale, Fernando? Sí. ¿El Ángel no está? Ángel hoy se ha ido a andar, tiene una actividad hoy, sí, se ha ido a Yatoba, se ha hecho andarín ahora, hay que hacer de todo en la vida. Sí, me parece perfecto y que esté con su madre también, que lo necesita. Pues muy bien, pues cuando él esté otra vez 100%, aquí tenemos la silla vacía. Muchas gracias, corazones. ¿Vale? Hasta luego, bonitos. Venga, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pues nada, nos encanta escuchar a Fernando. Pues se nos venga un poquito arriba, ¿eh? Sí, vamos a... Así la música ayuda. Vamos a mandarle arriba, básicamente, con la que pondremos dentro de dos, porque la que llega ahora es un poco más así, pero bueno, luego todos nos pondremos a bailar. Seguimos la costa mediterránea. Sí. Hemos estado, Xavier Cugat era de Girona, José Iturbi valenciano, y seguimos tirando para abajo. Y Narciso Yepes, murciano. Hostia, pijo. Yo creo que una de las personalidades de Lorca más famosas, Narciso Yepes, aunque bueno, algunos lo pintan como madrileño, pero no, era de Murcia. Y este guitarrista que se hizo famoso por interpretar el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, pues también lo buscaron para componer una banda sonora del cine francés en esta ocasión. Juegos Prohibidos, película de René Clément, y en la cual rescató un tema clásico de estos anónimos, el romance, y con este tema y algunas variaciones más compuso la banda sonora de esta película. Vamos a escuchar este romance que vamos, a lo mejor por romance la palabra es tan romance, pues que no te dice nada, pero en cuanto escuches las tres primeros acordes, las tres primeras notas, enseguida... Esto cualquiera que se haya puesto a tocar la guitarra lo toca. Lo he intentado por lo menos, ¿eh? Hasta yo, o sea... Por lo menos lo he intentado, ¿no? Pero claro, con la dulzura y la delicadeza que lo hace el maestro Yepes, pues ya es otra cosa. ¿No? Eso ya es otra cosa. Pues vamos a escuchar una guitarra, como dice Muñoz, ahí con la guitarrica. Bueno, chicos, ahora micro. Bueno, ahí estaba el gran Narciso Yepes, esa, a la guitarra. Esa melodía romance tan, tan característica, ¿no? Sí. Y como hablábamos fuera de micrófonos, tan, tan intentada, ¿no? Tocar. Sí, sí, sí. Muy escuchada por todos los aprendices de guitarra. Narciso Yepes también fue famoso por inventar la guitarra de 10 cuerdas. Y promocionarla. Uh-huh. Así que, bueno, otro español por el mundo. Efectivamente. Pues bueno, volvemos otra vez al de antes, ¿no? Vamos a, sí, vamos hemos a animarnos. Empezado con Xavi Cugat y vamos a pegar otro vuelta a Xavi Cugat, ¿no? Porque sabemos que tenemos oyentes que les encanta la música de Xavi Cugat. ¿Tenemos una llamada? Antes recogeremos esa llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas. Maestro Micheta, ¿cómo estás? Oye, tú? Dígame. Ya me has cumplido el deseo, ¿eh? Sí, pues espérate que ahora te viene otra. ¿Otra? ¿Otra? Yo te oye, hasta tú vas a bailar. Este Fernando no me deja hablar. No, tío, ¿eh? Está ahí siempre. Oye, siempre está, me se adelanta. Oye, qué maravilla. Sí, sí, sí. Pero bueno, enhorabuena. Sí. Y que, oye, que nos hagáis disfrutar mucho tiempo. Sí, y a la marcha. Esto hoy va bien. Va. Hombre, nos gusta mucho toda esa música. Sí, sí, sí. Pero desde luego llevamos un sábado de música. Sí. Que eso es de categoría, como habéis dicho vosotros. Han estado los feos, han estado los litros. Madre estamos mía. Aquí, esto es de categoría. Todos ¿eh? Los sábados tenía que ser así. Vaya, sí, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, pues nada. Muy bien. Oye, que me habéis hecho pasar un ratito muy bueno. Ya tenía ganas de oírla. Claro, como le he dicho a Roberto, sí. Hemos tenido los feolitos de teloneros. Ahora, está el listón alto, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, estamos aquí un poco acongojados, vamos. Muy pero bueno, lo menos mal que está la música ahí para ayudarnos. Intentaremos superarlo. Pues sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Un abrazo. Bueno, pues nada, vamos a presentar la siguiente. Yo creo que hasta el tío Micheta va a dejar el bastón ahí a un lado y se va a poner a bailar un poquito con el Siboney. Sí, vamos a escuchar la pieza Siboney en versión instrumental, uh-huh. Interpretada por Xavier Cugat y su banda. Y un tema que rescató Wong Kar-wai, aunque bueno, aparecen más películas para esa obra maestra que es 2046, en el año 2004. Efectivamente, triunfó en su momento y fue rescatada posteriormente porque hablamos de que la música... No tiene edad. La buena persiste y la mala pues se olvida, como todo. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Xavier Cugat y su orquesta. Siboney. Siboney. Qué gran tema. Bueno, lo prometido de deuda, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha bailado un poquito en casa, ¿no? Sí, yo lo he hecho, ¿eh? Sí, aquí estábamos. Espero que todos vosotros también. Sí, sí. Hemos movido un poquito el esqueleto. Pues sí, pues vamos a... Mira, cuando son la una y media, ¿eh? Sí. Queda bien decirlo, ¿eh? Cuando son la una y media... Esto es el bueno, el feo y el malo. Estamos haciendo un programa de españoles por el mundo. Ya sabéis, esos compositores españoles que han triunfado fuera de nuestras fronteras, ¿no? Que triunfaron y que están triunfando en la actualidad. Pues vamos con sección. Y en esta ocasión vamos con noticias, ¿eh? Efectivamente, está la sección de noticias que nosotros, pues la información que tenemos, pues os la hacemos llegar. En este caso Roberto va, pues, en el tema, ¿no? Sí, relacionado con el tema, porque hicimos españoles por el mundo y nos hemos encontrado dos noticias, pues, muy relacionadas. Uh-huh. Y que además a los dos los vamos a escuchar en la segunda parte del programa. Uh-huh. Pues por una parte tenemos a Fernando Velázquez. ¿Quién es Fernando Velázquez? Pues el compositor de Lo Imposible. Efectivamente. Y más recientemente de Zipi Zape y el Club de la Canica, que están ahí. Están todo el rato anunciándolo. Uh-huh. Pero bueno, es españoles por el mundo. Pues la noticia es que, según se ha anunciado, el Film Music Reporter, el compositor vasco se hará cargo del próximo proyecto de Guillermo del Toro. Nada más y nada menos, un film de terror gótico titulado Crimson Peak, y que será interpretado por Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Mia Wasikowska y Tom Hiddleston. Buscan muchos españoles para ese tipo de cine, ¿no? Sí, veremos. Terror ahí. Lo vamos a ver. Terror, fantasía, uh-huh, suspense, es lo que más están buscando a los compositores españoles. Y esta película se rodará el próximo año y se estrenará en 2015. Uh-huh. Mientras tanto, Fernando también tiene en la agenda The Adventurer, The Curse of the Midas Box. Es el título previsto inicial y es una película de Jonathan Newman. O sea que Fernando Velázquez, después de Lo Imposible, está trabajando en España y fuera de España a más no poder. La verdad que Fernando consiguió hacer algo muy importante, que es crear una banda sonora, un tema que cuando salías de cine estuvieras tarareando sin parar. Y más fíjate que era la película Lo Imposible, ¿no? Esa escena maravillosa, ¿no? Donde está la Naomi Watts ahí luchando por su vida y la de sus hijos y todo eso, que ella es súper trágico, y la banda sonora que cubre esa escena, bueno, es brutal, ¿no? Y muchas veces sales llorando del cine porque la música te ha impulsado también a eso, ¿no? Es una descarga emocional. Y bueno, y además de este, pues hablamos de otro grande, Alberto Iglesias, que también está por ahí, ¿no? Es el que ha abierto camino. Efectivamente. Hoy hablamos de un compositor, este compositor vasco, que tiene 3 nominaciones a los Oscars. Esperemos que en algún momento le llegue ya su momento y le den un Oscar, aunque al fin y al cabo... Será por Goyas. Efectivamente, tiene al menos 9 Goyas. Y bueno, Goyas tiene mucho, pero a lo mejor están esperando un Oscar ahí al lado. El Goya está ya aburrido. Pues nada, pues este gran compositor vasco, como nosotros hablamos, acaba de hacer una banda sonora para una producción hispano-argentina de Relatos Salvajes, ¿no? De Damián Sifrón. Pero también está trabajando en la banda sonora de Las Dos Caras de Enero. Una película, la obra prima de José Inamini, ¿no? Con el guionista que es el guionista de Feel Como Drives, ¿no? Y esta película estará interpretada por Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, y bueno, y que está muy bien. El hombre esté ahí a la cresta de la ola en su momento, haciendo muchas películas allí en lo que es Hollywood, y que nada, y que como decía Roberto y tal, ha abierto el camino a los nuevos cracks, ¿no? A esos nuevos talentos españoles que están ahí. Pues por lo tanto tenemos a Alberto Iglesias y Roberto a Fernando Velázquez ahí haciendo cositas actuales y triunfando en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Estas eran nuestras dos noticias, y pues podemos empezar ya con el segundo bloque directamente con Alberto Iglesias. Efectivamente, hablamos de que le había abierto el camino, pues va a abrir la segunda parte del programa. En este caso, pues como sabéis, el programa Españoles por el Mundo ya es nuestro programa 164, Roberto. 164. Ahí es nada. Bueno, Alberto Iglesias, quizás el compositor español, podríamos decir el John Williams del ámbito español, ¿no? Aunque sí, los estilos no tienen nada que ver. Sí, no, prácticamente su banda sonora es un éxito. su banda sonora es un Goya y, o una nominación, y bueno, y con eso se dice todo, ¿no? Además ha tocado muchos estilos, aunque muy bien, como tú vas a comentar ahora, tiene dos preferencias a la hora de trabajar, ¿no? Sí, o los directores tienen preferencia por hacia él. que es Julio Medem y Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, después de las primeras bandas sonoras, desde Todo sobre mi madre en el 99, uh-huh, solo confía en Alberto Iglesias para la música de sus películas. Está tonto. Sí. Y en este caso lo que vamos a escuchar es la banda sonora de Cometas en el cielo, una película de Mark Foster, y que estuvo nominada en el 2007 a la mejor banda sonora, ¿no? Ahí lo decimos todo, es un tema sutil, maravilloso, y Alberto Iglesias saca un colorido a la orquesta y ese tipo de instrumentación que la hace como nadie, que la verdad que yo recomiendo que dejéis todo lo que tenéis que hacer y escuchéis esta música porque es una maravilla. Luego hablaremos más de lo que ha hecho Alberto Iglesias fuera de España, que es mucho y bueno. Thank you. estaba Cometas en el Cielo y Alberto Iglesias, genial. Qué sutileza, ¿eh? Sí. Cómo trata los instrumentos, la guitarra ahí con cuatro cositas. Sí, señor. ¿Para qué más? La atmósfera que crea. Sí, es fantástico, fantástico. Pues Alberto Iglesias empezó en el cine internacional trabajando con Oliver Stone en Comandante en el 2003 y a partir de ahí... Comandante Che Guevara. Comandante, creo que era en esta ocasión el comandante Fidel. ¿Fidel? es una película así medio documental sobre Fidel y la revolución. A partir de ahí, El jardinero fiel en 2005, en la que obtuvo... Su primera nominación al Oscar. Sí. Después Cometas en el Cielo, que la acabamos de escuchar, en el 2007. Ha dirigido Che, esta sí, para Steven Soderbergh, sí. El dúo Che y Fidel. y también La Moine, de Dominic Moll, y El Topo, en el 2011, la más reciente, con la que obtuvo su tercera nominación al Oscar. La banda sonora también es de esas que tengo yo así en la cabecera, muchas veces en el móvil o me voy a andar o algo y la escucho, y es muy recomendable. La verdad que la música de Alberto Iglesias es muy audible, es de esta que te ayuda a hacer cualquier cosa que quieras. Quieres estudiar, quieres hacer cualquier cosa y te ayuda, no te exprime eso de que tienes que estar escuchándola sí o sí, ¿no? Te lleva, ¿no? Y esto ayuda mucho a la hora de ver una película. Y bueno, seguimos con el siguiente de los artistasos, Roberto. Pues sí, seguimos con Roque Baños. Otro, también murciano. Otro, vaya. Estamos con los murcianos, ¿sí? Oye, las hortalizas, el campo de Murcia también da buenos artistas, ¿eh? Bueno, este era un músico militar, ¿eh? Roque Baños era músico militar y decidió introducirse en este mundo de la composición, del cine, y le está yendo bastante bien. Sí, además, Roque Baños, lo hemos comentado aquí en otros programas, pero bueno, lo volvemos a comentar, que ha trabajado mucho en el cine español, sobre todo con Álex de la Iglesia, el compositor típico de Álex de la Iglesia, aunque haya hecho otras cosas como Zelda 211. Y le costaba dar el salto al mundo internacional, pero no porque no le buscaran. No, es efectivamente, y siendo así, siempre le hemos hablado que era de todos el compositor español más internacional en cuanto a su música. A su estilo, sí. Era el más americano. Vamos, sí. Es que este tipo de música que tú haces la haces perfectamente en un cine americano, vamos, y triunfa, no tiene que modificar nada, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, sus inseguridades, ¿no? Sí, ahí está. Pues hasta que, bueno, Alberto Iglesias fue un poco el que intercedió para que diera el paso, ¿no? Sí. En vez de decirle, vente para Alemania, Pepe, le dijo, vente a Estados Unidos y que tienes mucho talento y que vas a triunfar, vamos. Pues sí. Vamos a poner su primera película que hizo para fuera de España. Es El maquinista, película de 2003 de Brad Anderson. Una gran película donde Michael Bale es. Christian Bale. Christian Bale está brutal, vamos. Está, yo más que brutal diría inquietante ahí. Sí, es, y esquelético. Y esquelético total. Es un actorazo, es de estos que igual sí. Está... Porque hablamos de la capacidad de Robert De Niro, ¿no? Para coger tal. Pero es que este ha pasado de ser un esqueleto a Batman estar, vamos, ciclado total. Totalmente. ¿Cómo lo hace? Y a lo mejor hace 5 años de esto. O sea, moldea su cuerpo como con una facilidad. Vamos. Bueno, después de esto ha venido Los crímenes de Oxford en 2008 y Posesión infernal en el 2013. Parece que se va soltando y Roque Baños pues cada vez pues no tiene ya tantos problemas en acoger estos proyectos internacionales. Pero bueno, vamos a escuchar el tema este del maquinista, que está muy bien. Thank you. ahí está Roque Baños, que normalmente suele ser más espectacular, más americano, decíamos. Sí. Pero bueno, esta película es una película inquietante. Sí, sí. Por lo tanto, la música pues acompaña. Recomendamos la película por las razones que hemos dicho antes y porque está muy bien. Bueno, seguimos, ¿no? Este programa dedicado a españoles por el mundo. Otro español que está por ahí triunfando, Roberto. Hombre, uno de Teruel, Javier Navarrete. Hombre, ¿eh? Como Tonino, que está aquí a nuestro lado. Sí. Este compositor, nacido en 1956, que ha hecho varias películas españolas, y su impulsión pues vino de la mano de Guillermo del Toro, en sus dos proyectos españoles que ha hecho. Efectivamente, uno, El laberinto del fauno, que estuvo nominado también al Oscar a la mejor banda sonora. Sí, y El espinazo del diablo. Esas dos películas que Guillermo del Toro ha hecho en España, pues contó con Javier Navarrete, y esto le ha hecho pues coger proyección. Ha hecho películas fuera de España, Mirrors, Fireflies in the Garden en el 2008, Cracks en el 2009, Furia de Titanes en el 2012, y también la última. Claro. Fernando Velázquez, la que has comentado, que también lo va a hacer. No, pero estamos con Javier Navarrete. Ya, bueno, pero que digo que Guillermo del Toro, que le gustan los españoles. Guillermo del Toro, españoles por el mundo. Sí, le gustan los españoles. Sí, sí, sí. Hombre, él es mexicano y tira para casa, muy amigo de Santiago Segura, y seguramente Santiago Segura le dirá, oye, este compositor, lo que me extraña es que no haya trabajado con Roque Baños. ¿Eh? Bueno, todo llegará. Todo llegará. Pues nos quedamos con Javier Navarrete, uh-huh. Una película de Neil Jordan, que se llama Byzantium, del año 2012, y que no sé si aún se ha estrenado aquí en España o no. Es una película de vampiros. Y vamos a escuchar el corte, que se llama Puta. Así lo decimos con perdón, pero es que se llama así el corte. Bueno, pues nada, si es así, se dice. Vamos con Javier Navarrete. Thank you. Pues ahí estaba Javier Navarrete, el compositor con la película Byzantium. Y bueno, también muy sutil. Y como vemos, es el tono que, quitando a Alberto Iglesias, que sí que lo buscan para todo, al resto de compositores se están, lo buscan sobre todo para películas de terror, misterio. Y más o menos estamos poniendo ese sello, ¿no?, español, ¿no? Mucha utilización de cuerdas, todo muy muy tranquilo, sutileza, atmosféricas, pero no utilizando en ningún momento sintetizadores ni nada. Son prácticamente todo ese tipo de música la que nos están demandando desde otros países, ¿no? Bueno, pues supongo que el que paga manda, ¿no? Totalmente. Pues sí, pasamos a Fernando Velázquez, del que ya hemos hablado, compositor de Lo imposible. Qué banda sonora más rica, sobre todo qué tema, ¿no? Porque estuvo nominada a los Goya y le ganó por la mano, le ganó el tema de Blancanieves. Sí. Claro, la banda sonora de Blancanieves es mucho más extensa y es como un personaje más. Al ser una película muda, pues es muy importante. Y la verdad es que Lo imposible pues tiene ese temita que es maravilloso, pero claro, que lo ponen demasiadas veces, quizá, a lo mejor que es muy bueno, pues lo voy a repetir, ¿no? Utilizando la técnica Arguiñano, ¿no? Si pues repite, sí. Pues que repita, mejor. Fernando Velázquez también viene de un binomio en España. Uh-huh. Estamos viendo esto, la tónica se repite con José Antonio Bayona, Lo imposible, El orfanato, Los ojos de Julia, también películas de cine fantástico, menos Lo imposible. Y en esta ocasión también lo han buscado para una película inquietante que es Mamá. Esta película canadiense, nada más y nada menos, con Jessica Chastain y Nicolau Coster-Waldau, que es Jaime Lannister, para los que han visto Juego de Tronos, más conocido como Jaime Lannister, ¿vale? Esta película de 2013 que parece ser que está bastante bien, pero también es en el mismo rollo, ¿no?, de misterio, cine fantástico y demás. Bueno, así la audiencia ha podido ver una primera parte de música más movida, ¿no?, con Xavier Cugat por un lado y tal, el tipo de música que demandaban la gente de nosotros, y en esta época están demandando otro tipo de estilo que lo estamos guardando, la verdad. Vamos a escuchar esta banda sonora de Mamá, ¿no? En este caso, Roberto, ¿es el tema principal o los títulos de crédito? Es el encuentro y los títulos principales. O sea, al principio de la película, pues así empieza. aquí estaba Fernando Velázquez, una gran banda sonora. Uh-huh. Pues, sigue en la línea de lo imposible. Yo creo que este compositor va a ser ahí. Le puede disputar los Goyas a Alberto Iglesias, por lo menos. También vasco, ¿no? Yo creo que sí. ¿Fernando Velázquez? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí, vasco. Están haciendo los Pachis buenas cosas, ¿eh? Sí. La verdad que sí, están haciendo buen trabajo y eso se nota. Tanto Alberto Iglesias como él, pues mira. Sí. Arriba. Bueno, este programa también va un poco para reivindicar un poco lo español, ¿no? Que nos estamos quedando sin talento, pues a todos los niveles, ¿no? Desde mi campo, que es la ingeniería, pues un montón de ingenieros que se van a Alemania, a Estados Unidos o a Inglaterra, músicos, que es tu campo, sí, pues también claro. Las orquestas se están recortando también. Y, a todos lados. Y esto, bueno, la tijera está llegando a todos lados. Vemos que triunfamos fuera, entonces no seremos tan malos. No. A ver si de una vez empezamos a remontar, ¿no? Ese mito está acabado. Tú vas al extranjero y eres igual que ellos, o por lo menos un poquito mejor. Así que, bueno, para toda esa gente que tiene que emigrar, a ver si dentro de poco la cosa mejora y pueden volver. Hay más españoles del mundo, ¿no? Por el mundo. Pues sí. Pasamos de Fernando Velázquez a Agustín Vilallonga, ganador del último Goya por Blancanieves. Estuvo muy alto. Tuvimos la suerte de Bueno, Feo y Malo de darle el premio a, sí, a mejor banda sonora, ¿no? Sí, por Blancanieves también. También uh-huh. ganó el premio del Tomacine, uh-huh. De Buñol. Y este pues también ha trabajado fuera de España. Brad Anderson, repetimos, el director del Maquinista, también le gusta el producto español, uh-huh. Y lo buscó para componer la banda sonora de otra película de suspense, no de terror ni de fantasía, pero de suspense, como es Transiberian, que, bueno, una película con primeros espadas, ¿no? Uh-huh. Como Woody Harrelson y Ben Kingsley. Uh-huh. En su reparto, o sea que, bueno, no son para películas desconocidas. Aparece total. También otro español por el mundo, Eduardo Noriega. Vaya. Actorazo, ¿eh? Bueno, ahí no, ya... Es un actorazo. Además, a nuestras españolas le gusta mucho su culo. Bueno, hay que recordar... Hay polémica. Sí, ¿no? Hay otras que no. Es su culo. No, sobre si es su culo o es un doble de culo. En fin, eso no lo sabemos. Bueno, centremos en la música. Sí. Eso, vamos a escuchar Transiberian de Agustín Vilallonga. Los títulos de crédito. estaba Agustín Villayonga con Transiberian, otra música inquietante, ¿eh? Es que sí. Nos tienen un poco encasillados. Sí, no, bueno, hay que hacer una música espectacular, ¿no? Sí, sí. Que vuelva a salir Cugat. Bueno, hablando de música espectacular, sí. Vamos con otro que se ha encasillado, pero por otro lado. Sí, hablamos de Lucas Vidal, este joven pero talentoso compositor madrileño, que este salió del Conservatorio de Madrid y directamente fue a Berkeley a estudiar. Entonces es prácticamente producto nacional, pero formación americana. Es uno de estos grandes compositores que ya desde un principio prácticamente está haciendo casi toda su carrera en Estados Unidos, está trabajando también con los grandes, también ha hecho muchas cosas en España, hablamos de Lucas Vidal, y que bueno, que tiene una forma de componer un poco más en el estilo, lo que nosotros podemos entender como Hans Zimmer, ¿no? Mucho más... O Remote Control. O Remote Control, efectivamente, con mucho más, digamos, de música electrónica, con sonidos más electrónicos, con grandes orquestas. Yo lo asocio mucho a Hans Zimmer en según qué aspecto, y aquí se va a ver clarísimo. Y cine de acción. Cine de acción también. Mayormente. Efectivamente. La película es de Fast and Furious, esta que va de los coches y tal, pues este realizó la banda sonora de la entrega número 6, que también hay otra española por el mundo, que sale Elsa Pataky también por ahí. Sí, sí, sí, sí. Que ha hecho cine en Francia, en todos los lados, ¿no? También ha hecho otra película de acción, la música, que es El Cuervo. Que es una versión así un poco en el estilo Sherlock Holmes, ¿no? También con la historia de Edgar Allan Poe, el escritor del Cuervo, que sale John Cusack. Película interesante, ¿eh? Y también en clave de acción y música de Lucas Vidal. Yo creo que este también va a ser de los que más va a trabajar en Hollywood, de los compositores españoles. Sí, este, ya lo que hablamos, se fue siendo un niño, ¿no? Y ya está trabajando y tiene su propio estudio con cerca de 15 personas trabajando para él, o sea, en lo que son los temas de maquetación, arreglos y tal. Además también Juan Luis es un chico mediático que ha salido en las noticias, precisamente a razón de eso, ¿no? De su juventud y de su participación en este tipo de films. Sí, sí, es un tipo que está ahí, que se está moviendo muy bien y que bueno, yo le veo pues muchas capacidades y que creo que va a triunfar. De hecho ya lo está haciendo, vamos. Pues sí, pues vamos a escuchar el tema principal de Fast and the Furious número 6. ahí estaba Lucas Vidal con su estilo Remote Control. Lo que hablábamos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado también? Hablamos de una película también de acción, en este caso. Luego la banda sonora es mucho más electrónica y, bueno, pues variedad también un poquito. Sí que estamos, como tú me decías, un poquito, nos están buscando para un tipo de cine. Y, bueno, y luego está Lucas Vidal un poquito pues ahí moviéndose entre líneas, ¿no? Sí, y Alberto Iglesias, que es fuera de división, que para está, mí, que está en otro lado. Para todo, vamos, es el John Williams español, aunque eso, otra vez, el estilo no tiene nada que ver, pero sí, es nuestro máximo representante. A cota de popularidad, ¿no? Bueno, pues en este programa 164, dedicado a españoles por el mundo, pues hemos tenido a Xavier Cugat, al maestro Iturbi, Narciso Yepes, luego hemos entrado ya con los actuales, Alberto Iglesias, Roque Baños, Javier Navarrete, Fernando Velázquez, Agustín Villalonga, Lucas Vidal, y ahora nos queda, para despedirnos, pues uno de los que abrió también ese camino junto a Alberto Iglesias, en este caso en la interpretativa, ¿no? Sí, y también en la dirección. En la dirección. El español más internacional del cine, yo creo que es Antonito Banderas. Antonio Banderas, efectivamente, que se fue para allá a hacer las Américas y que, bueno, que ha abierto el camino a muchos actores españoles que ahora quieren ahí seguir a buscarse la vida también, porque, claro, y cada vez que se van a ir más. Bueno, este cine tan malo que hacemos, según dice el ministro Bert, pues habrá que ir a hacer bueno. No hacemos malo si... Yo creo que los políticos deberían hacérselo ver si realmente los malos no son ellos, ¿no? Bueno, sí, pero ellos hacen poco autocrítica. Lo importante es echar balones fuera y echar la culpa a otro. Pues eso sí. Es lo que están haciendo. Sí. Bueno, pues Antonito Banderas, que también ha cantado el tipo. También ha cantado, ¿eh? En esta película Desperado, que es la segunda parte del mariachi y que dirigió Robert Rodríguez en 1995, pues el tema principal es la canción del mariachi, Morena de mi corazón. ¿Esta película, Roberto, fue la que le costó un riñón a Robert Rodríguez? Pues no lo sé. Se suele decir que cuando algo te cuesta algo es que te cuesta un riñón, ¿no? En este caso, Robert Rodríguez, el pobre chicón, no tenía nada de dinero para hacer sus películas y... No, pero fue la primera parte. La primera parte, que y le costó un riñón, pero de verdad. Tuvo que vender su riñón para poderse costear la película, eso es cierto, vamos. Madre mía. Sí. Y a partir de ahí, pues, el mariachi, la primera parte, triunfó, aunque le costara un riñón. Sí. Y a partir de ahí, de la mano un poco de Quentin Tarantino, en la producción, pues, ha salido para arriba Robert Rodríguez y ha hecho muchas películas. Y, bueno, vamos a escuchar esta canción, ¿no? La Morena de mi corazón, muy famosa, de la película Desperado, de la segunda parte del mariachi. Y con ella nos despediremos hasta la semana que viene. En este programa estuvo Santi y Roberto al control, un placer. Pues Roberto, Juan Luis, ya sabéis que quien está aquí, en este caso yo, he disfrutado como un chiquillo, así que muchas gracias a vosotros. Nos alegramos de ello. Y nos congratulamos. Bueno, pues nos vamos a ir con eso, ¿no? Con esa canción de Morena de mi corazón. Con Juan Luis Payas, un placer, como siempre. Y lo mismo digo, Roberto, queridos oyentes, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego, compañeros. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.